¿Qué crees que busca un chico que viene a la radio? Para mí busca ser escuchado. Busca que si no es muy escuchado fuera de la radio y todo el mundo lo ignora, busca ser escuchado de alguna manera. Busca comunicarse, busca interactuar, busca alegría, comunicarse, compañerismo, todas esas cosas. Busca poder ser escuchado, busca poder hablar, busca poder vincularse. Tiene varias búsquedas, me parece. Busca otra manera de vincularse.